programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a La Rayuela. Hoy ya estamos en 5 de diciembre y, claro, celebrando, conmemorando los 483 años de fundación de nuestra querida ciudad de Quito. Bienvenido, Francisco, y estamos todos listos. Gracias a Diego Salazar. Está también ya con nosotros Paula Yambay y todo el equipo de la radio de la Casa de la Cultura. Para el día de hoy hemos invitado a algunas personas que están dentro del arte, de la música. Es el caso de Patricio Robalino, de Eduard Mayorga. Igualmente, pues, estarán con nosotros voces del Ecuador. También el doctor Valentín Ruano. Y con ellos va a acompañarnos Edison, que va a ser quien relate, ¿no? El relator de una partidita de 40 acá entre nuestros compañeros. Y claro, tenemos un invitado especialísimo. Se trata de don Enrique Bolaños, un amigo oyente que tuvo la gentileza de aceptar esta invitación que habríamos hecho en vivo y en directo nosotros, para que nuestro público también sea parte realmente de las actividades de la Casa de la Cultura, de la radio de la casa y, por supuesto, en particular, de La Rayuela. Mil gracias a don Enrique Bolaños. Bueno, Francisco, estamos listos ya. Estamos listos. Estamos listos, estamos dispuestos, estamos con todas, con todo el ánimo para celebrar a Quito esta mañana desde aquí, desde La Rayuela. Y, por supuesto, hablar de uno de los juegos tan tradicionales para nosotros, el 40. Habíamos hecho ya la historia del 40 de este juego y es parte de la interculturalidad también, ¿no? Hablábamos de que muchos pensábamos, pues, que el juego de 40 se inicia acá en Quito por los años 60, pero ya, pues, pudimos compartir con ustedes esta nota donde nos dice, no, el juego de 40 inicia por allá, por España, ¿no? Se llama las rondas, igualito, o sea, las cuatro personas con barajas, en fin. Pero de todo esto vamos a hacer un repasito el día de hoy. Así es. Francisco, un abrazo grande, estamos ya festejando a Quito. Muy buenos días con todos, sí, estamos con un programa especial para festejar a nuestra ciudad en estas fiestas. Vamos a hacer unas partiditas de 40, cachos con nuestros invitados. Vamos a transmitir esto en vivo por nuestro Facebook, arroba Radio Difusora CCE. Y tenemos muy lindas sorpresas toda esta mañana, ¿no? Para compartir con ustedes en estas fiestas de Quito, con juegos tradicionales de la ciudad, ¿no? Así es, justamente hoy está con nosotros Edison. Edison es un amigo también que con mucha buena voluntad ha aceptado nuestra invitación para venir a ser el relator de este de esta jornada de 40, ¿no? Así y con es. Todas las de ley, con los pues frijolitos, con todo estamos listos. Como decíamos el día de ayer, pues nos habría gustado hacer unas canelitas, ¿no? Sin embargo, pues la ley, algunas normas no nos lo permiten. Pero sí. Bueno, vamos a servirnos una gaseosa, vamos a comer alguna cosita. Y la idea realmente es compartir estos minutos con todas y todos ustedes, amigas, amigos. El 2-229-66 está a su disposición y, por supuesto, si quiere compartir con nosotros aquella anécdota de ese Quito de antaño, qué bonito, ¿no? Sería lindísimo. Podría ser que igualmente usted sea parte de este programa. Edison, buenos días. Queremos agradecerte realmente de manera infinita tu buena voluntad. Gracias por estar con nosotros este día y tú vas a ser nuestro relator de la partida de 40. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludo cordial a todos ustedes y por supuesto a los oyentes que están pendientes siempre de este medio de comunicación muy importante y sobre todo, bueno, también rescatando las tradiciones importantes que se vienen realizando en estas fiestas de Quito, que eso es lo importante también. Así que bueno, hoy día vamos a estar acompañándoles y qué gusto nuevamente estar junto a ustedes y junto al público que está pendiente. Mil gracias, Edison. Sin duda alguna, Edison es un locutor. ¿Trabajas en radio tú? Sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto de la radio creo que es una pasión pegajosa, ¿no? Contagiosa. Sí, es un mundo y un campo muy, muy amplio y muy bonito. Siempre y cuando se lo sepa llevar de buena manera, obviamente. Claro que ¿no? sí. ¿Cuál es tu especialidad, Edison? ¿Qué haces tú, deportes o...? Bueno, yo trabajo en varios campos en lo que tiene que ver la radio. Ya. Varios campos. En uno de esos nosotros tenemos una empresa de eventos. Empezamos de esa forma. De ahí trabajamos, empezamos como DJ también. Soy DJ profesional ya 18 años. De ahí seguimos retomando el camino. Nos hicimos periodistas deportivos. Y obviamente también soy reconocido también como... Soy voz comercial de varias marcas aquí en la ciudad, en el país y a nivel nacional e internacional. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones, Edison! ¡Qué bien! Bueno, está con nosotros entonces nuestro relator ya. Estamos esperando a nuestros invitados que de un momento al otro estarán por llegar. Hasta tanto, por supuesto, viene la música, Pau. Y decimos viva Quito en este 5 de diciembre. ¡Que viva! ¡Que viva adelante. Quito! Pero lo voy a hacer como... Thank you. 9:15, amigas, amigas. Y desde este momento ya estamos, realmente faltan unos pocos segundos para empezar esta partida de 40, y está Edison Orlando con nosotros, quien será el relator de esta partida, ¿no? 40, caída y limpia también. Se lo conoce en otros sitios y es un juego, pues, como lo decíamos ya, un juego de naipes muy popular en algunos lugares de Sudamérica, siendo jugado mayoritariamente en el centro y el norte de Ecuador, en el sur de Colombia, y se trata de una variante andina de la ronda o caída española. Al igual que en la ronda, pues se puede jugar también entre dos personas o entre dos equipos de parejas. Pero a diferencia de este, cada jugador juega con 5 cartas en otros sitios, ¿no? Otros 3, pero aquí en Ecuador jugamos con... ¿cuántas cartas? ¿5 cartas? ¿Con 5 cartas, claro. Cinco cartas, ¿no? Ajá. Ese es el juego de 40. Así es. Bien, entonces, pues decíamos, antiguamente se jugaba con una baraja española, y aunque en la actualidad, pues, es más común jugar con una baraja inglesa. Diego está, pues, que le hace tronar a ese... Está barajando. A ese mazo de cartas. Queremos también agradecer a nuestro compañero Patricio Álvaro, por permitirnos y darnos las facilidades para hacer este festejo por la ciudad de Quito, dentro de esta interculturalidad que mucho se sostiene ahora en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Bachita, Francisco, a nuestro amigo que nos visita Edison. También, Edison, y a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura, un saludo. Estábamos justamente, como tú lo mencionabas, barajando el naipe, ¿no? Calentando todo para esta partida de 40. Las fiestas, cómo se bebe. Exactamente. Y también les invitamos también a nuestros amigos que se comuniquen con nosotros al 2220-966 para que nos comenten cómo está llegando la señal. Y bueno, alguna anécdota que tengan que contarnos con respecto. Exactamente. Un cachito, sí. Sabemos que en este momento nos está escuchando Patricio, nuestro coordinador. Sería bueno, don Pato, que pudiera venir acá un segundo solamente para dar. Dentro de su apretada agenda. Hay que recordar eso. El maestro Patricio Álvaro. A ver si nos acompaña para, pues, dar por, ¿qué diría yo? Por abierta, ¿no? Por abierta esta fiesta. Esta oficialmente, fiesta oficialmente necesitamos, en conmemoración a nuestra ciudad. Es más, aquí está el maestro Álvaro. Claro, lo estaba escuchando, pero bueno, vamos. Nosotros sabíamos cómo iba. Así es. Patricio, bienvenido. Mil gracias. Gracias por tu apoyo. Gracias por realmente... ¿qué te digo? Abrir un campo dentro de la comunicación. Obviamente esto del periodismo, esto de la comunicación exige mucha responsabilidad, ética, pues preparación, investigación. Pero si a eso le ponemos un poquito de alegría, un poquito de solidaridad, un poco de eso que tenemos los quiteños y los que no lo son, pero que viven aquí mucho tiempo, pues realmente las cosas salen como queremos. Cosas bien hechas, pero realmente cargaditas de alegría, cargaditas de buen gusto. De cariño. No, de cariño, de buena fe, en fin, tú sabes eso. Bueno, aquí lo vamos haciendo, este día a día que estamos haciendo en la radio, esta familiaridad que tenemos con nuestras audiencias, que nos llamen, como ustedes estaban promocionando esto también, a ver qué nos pueden contar, qué anécdotas nos pueden dar. Este juego es tradicional quiteño y se lo juega sobre todo en estas épocas, ¿no? Sí, claro que sí. Así es que, bueno, vamos a estar toda la mañana, va a haber música también, va a venir el trío Voces del Ecuador, Patricio Robalino va a venir acompañado también de otro guitarrista, viene nuestro amigo oyente Enrique Bolaños a contar unos cachitos, es decir, lo que queremos es pues disfrutar con ustedes, compartir con ustedes esta mañana, si desean, denos una llamadita y serán tan bien recibidos. 2220-966. Gracias, Patricio. Esperamos. Gracias por estar acá con nosotros. Y sigamos con esto. Claro que sí. Y mientras preparamos ya el 40, vamos a escuchar algo de música y regresamos enseguida. Perfecto. Así es. eso. Bien, mejor... llegó nuestro abuelito que pues va a relatar, va a participar de esto, también va a ser de juez. Gracias a Darío Males, gracias a Diego Salazar. El abuelito nos viene con sorpresas, ¿no? Y muchas sorpresas de este abuelito que comienza el día de hoy, este momento ya, esta partida, y él será parte de ella. ¡Buenos días, abuelito! ¿Cómo están? ¡Buenos días, hijitos! ¡Encantado de estar con ustedes en esta mañana! Guambras festejando los 483 años la fundación de nuestra linda capital, hijitos. ¿Están haciendo transmisión en vivo? Sí. En vivo, abuelito, en vivo. Técnico, hijo, cuidado, me sé hacer pipí cuando me ponen una cámara enfrente. O si acaso nomás les aviso. Pero cuando está en estado de lacuas, ahí no le da nervios, ¿no? No. Ahí no. Dale, hijito, estamos listos, están preparados acá. Abuelito. Dime, hijito. Abuelito, disculpe que le interrumpe. Usted nos venía con premios. Cuéntenos, ¿qué nos trae? De hecho, tengo premios para los guambras. Acá tenemos unos lindos discos que vamos a estar entregando entre los que llamen. Los que vengan a participar, entre todos vamos a estar regalando bastantes premios, Juanpa, así que ya saben. Exactamente, abuelito, así que al comunicarse al 2220966, 2220966, porque el abuelito nos trae unos discos del coro de la Casa de la Cultura. Es un álbum bastante interesante, con temas del pentagrama ecuatoriano y algunos temas también de Quito, ¿no? Así que, por favor, le recordamos, comuníquese al 2220966. Y el abuelito le estará atendiendo para entregar estos premios. Aquí hay temas bastante llamativos, podemos ya leerlo: Vasija de Barro, Romance de mi Destino, La Bocina, Al Morir de las Tardes y Romántico Quito Mío, que va un tema bastante acorde para estas épocas. También nos acompaña nuestro compañero Alex Mora. Él está aquí como también. Fotógrafo. Sí, él está. Fotógrafo oficial, como siempre. Eso es. Bueno, pues, perfecto. Estamos ya ultimando los detalles para arrancar esta partida de 40. Bueno, les recordábamos, estábamos con el abuelito, con nuestro compañero Darío Males, con Francisco Torres, que también está la transmisión en vivo por Facebook. Exactamente, ¿no? Arroba Radio Difusora CCL. ¿Nos repites cuál era el... ¿Dónde nos pueden seguir nuestros amigos? Arroba Radio Difusora CCE para que nos sigan en vivo la transmisión aquí del 40. Eso, que nos hagan barras, a ver cómo nos va en este encuentro de cartas. Así es, bueno, vamos con música mientras organizamos las parejas y arrancaremos este 40 de las fiestas de Quito aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a la música y regresamos. Thank you. Bueno, amigos, son las 9:25, seguimos aquí en Arrayuela. Estamos conformando las parejas del 40, este juego muy especial de la ciudad para celebrar las fiestas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pasa? Todo bien. Hay que hacer ortiga negra para aflojar esos músculos, me parece. No sé si, abuelito, estamos en fiestas de Quito. ¿Cómo nos va a tratar así usted? No, sí, pues, abuelito. A ver, la ortiga negra solamente se usaba antes. Nosotros los taitas sabemos. Era es solo para aflojar los nervios, ¿no? Ah, ya. Yo no pensé que era para castigarnos, para justiciarnos, abuelito, no, tampoco. No, solamente es para aflojarles, nada más que se dejen ahí de estar nerviosos, no sé. Les veo como que ya se ven perdedores, Juan Brasil. No, abuelito, ¿qué le pasa? Tranquilo. A ver, listo, ¿dónde están las barajas? Ya tenemos los perritos. También tenemos acá están los guau. Ahí están los perritos, ya tiene el abuelito en sus manos. Y también está aquí, nos acompaña nuestro compañero Vicente Moya, una persona con muchísima trayectoria aquí en la radio de la Casa de la Cultura y un campeón reconocido en el 40, así que esto se va a poner bueno realmente. Buenísimo. ¿Cómo van a hacer las normas para este 40? Bueno, abuelito, ¿cómo son las normas? Ustedes ya, normas con su experiencia, por favor, cuéntenos cómo va. A ver, son cuatro guambras que tienen que estar jugando, frente a frente, ¿no es cierto? Opositor, frente, a ver, compañeros, frente con frente. Así es. Así se pone. Poco a poco vamos a ir explicando. Entonces, perfecto. Son dos parejas y alternados, vamos a decir, ¿no? Sí. Uno al principio y otro después. Listo. O sea, compañeros, frente a frente. Ya, listo. Entonces, también nos acompaña en este momento nuestra compañera Laura Ríos, que ya... Yo estoy de observadora, porque enseguida viene Alex Mora, que ha sido el experto en el 40. La observadora de extranjero también. Sí. No puede ser. No, pues, ¿cómo es eso? Observadores no más bien. Sí, pues. Tiene que sentarse a jugar, así no sepa. A ver, señor Alex Mora, siéntese, por favor. Elija número uno del bombillo. ¿Sí o no? ¿No? Hincha de bombillo. Ahora sí, pues, ahora que va a estar largo. Confiese ya. Las fiestas. Tanto hablas del Emelec y ni siquiera dice que es hincha, no es hincha. Y encima de que ya está finalista el Emelec. Eso, ahora ya no cree ni en Dios este guapo ya, porque ya es hincha del Emelec. Todavía no cante victoria. Listo, entonces, abuelito. Estamos ya los cuatro participantes para el 40. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, a ver, las cartas, tiene que contar las cartas. Hay que separar los del 1 al 7 y JQK. Ya, esto ya está separado, abuelito. Perfecto, ya está separado. Los perros del 8, 9 y 10. Perfecto, abuelito, tenemos los perros separados. Listo, ¿no es cierto? Creo que después sigue el que saca la carta mayor, abuelito, estoy mal. Perfecto, entonces. A ver, tienen que sacar una, los cuatro guambras. Los cuatro. A ver, los tontos cuatro que van a jugar. Aquí estamos ya las parejas conformadas. ¿Con quién va a salir? Alex va conmigo. Ya. Y aquí Vicente va con Diego. Vicente, estamos Diego, en cruz. Listo. A ver, no me dio otra parecita. Cada uno tiene que sacar una carta. Ya, listo. Ya, muy bien. Por derecha estamos, ¿no es cierto? Sí, siempre por la derecha. A ver, hijo, uno. Saca una carta. Ya, hijo. Saca una, hijo, ¿qué es? Esconde. A ver, vos, hijo. Ya, abuelito. No le doy la vuelta, ahí está. De cualquier parte, ¿no? Eso, porque así encimita no sale. Eso, ya. Eso hay que partir. Ahora va a sacar también su carta. Ya que den la vuelta y el que mayor alcanzó son los que empiezan. Perfecto. A ver, ahí está. As de diamantes. A ver, 6, 8, ahí están los guambras que empiezan. Este solo es uno, pues acaso al principio. Ah, ya. Después hace 1 y 11. Ya, abuelito. Okay, ya, gracias por la aclaración. Entonces, la pareja que tiene el número más alto es la que empieza, ¿no es cierto, abuelito? ¿Cuál es el número más alto? El compañero Vicente y yo tenemos así 8 y los compañeros suman 6, así que nosotros empezamos. Muy bien, ahora sí, póngale. Dele, ahora sí, estamos para en orden. Bienvenido. Listo, abuelito, estamos listos para el 40, entonces... Yo voy a ser el juez de agua, ¿no? Perfecto. Les abuelito, recuerdo que estamos en vivo por @radiodifusora_cce para que nos sigan, comenten en vivo aquí los juegos. Por favor, síganos a través de Facebook esta transmisión en vivo. Y también que se comuniquen al 2220-966 para hacerse acreedores a los premios que nos trae el abuelito. Unos interesantísimos discos del coro de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Buenísimos. Perfecto. Sí, ya se va a ver. No estoy. ¿Ah, sí? Ese cosito de ahí, abuelito, ese de ahí. No, pero está apuntando en la parte de abajo. No, ese cosito ahí está transmitiendo, abuelito. Acá también. El teléfono, está abuelito. Ya, tienes dos. Ah, esos son cámaras. Sí. Abuelito, el teléfono tiene cámara. ¿Qué es, pues? ¿Qué pasó? Está un poco desactualizado el abuelito. Ahí sí, yo tengo un buen teléfono, ¿ves? Yo tengo el iPhone 8X, hijo. ¿Ves? Nos vino a minguñar el abuelito. No le sé manejar, pero... Pero no, tiene, hay, pero, que, hay que reconocer que tiene. Tengo. No tengo ni para comer, pero tengo el iPhone 8X. Abuelito. Tengo ya las cartas barajadas. El siguiente paso, cuénteme. Siguiente paso, a ver, ¿quién va a repartir? El siguiente, Wambra tiene que partir el naipe. ¿Es el siguiente o el anterior? El rival. ¿Quién en este derecho? Caso, nuestro compañero Alex Mora va a partir. Eso, Alex tiene que... Y nos va a dejar lista la carta para perfecto, repartir. Ahora sí. Perfecto. Cinco cartas cada uno, abuelito. Cinco cartas. Empezamos por entonces. Por izquierda. ¿Y por qué por la izquierda? ¿Cómo es eso? No, pues que se reparte por izquierda. Así es la regla. Así está la regla. Ya, bueno. La izquierda, bueno. Un palo. Me están haciendo olvidar a mí. Aquí clarito dice Juan. Ya. No, está perfecto. Está siguiendo la regla. Muy bien. Claro, totalmente. Listo. Cinco para el compañero Alex, cinco para el compañero Vicente, cinco para... Ya me hicieron perder, ahí está. Cuente bien. No puede volver a contar. Así de, y si no cuento bien, abuelito. No cuenta ya. Multa. Es multa, 10 puntos para el rival. Entonces déjeme concentrar, abuelito. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5, abuelito. Ahí estamos, perfecto. Ahora sí, Wambras. Empezó el 40, entonces. Muy bien. Vamos a ver, Wambras, entonces, ahora sí. ¿Están nerviosos? Bastante. Chuta. Sí, se están sudando frío, abuelito. Los nerviosísimos. Ahí la ventilación. Con estos ganadores internacionales, madre mía. Bueno, ahora sí, vamos. Empieza el 40, entonces vamos por la derecha, abuelito. Ahora sí empieza por la derecha. Se reparte por la izquierda, se empieza. Bueno, por yo la tengo derecha. Dos por guapo. A ver. Ya sabes. A ver, pero espérate. No, pues no voy a mostrar. Tengo que levantarme. Tú puedes ver nomás. Tenga cuidado, abuelito, que compañero. A ver, Wambras, a ver. Muy bien. Si ha sido, ¿no? Ha sido. Guapísimo. A ver, el perrito. A ver, el perrito. Tiene dos por guapo. Dos nomás, como guapo. El peso. Ese solamente son dos. Dos nomás. Ya. Perfecto. Son dos de acá. Ahí está. Listo. Estos son míos, estos son los guaguas. Bueno, déjale nomás, Vicentito, que aquí seguimos, ya. Ya, ahora muy bien. Vamos de ahí. Empieza. Ya, es segurísimo que esa es la ronda. ¡Mate, perro! Si es que es la ronda, por favor. Ahí está, Diosito, ahí se está. Se acabó la mesa, ya es caída la ronda, pues hijo, ya. Devuelve, ya pone 10 acá. Ya. Más, ahí está por guapo. Ahí está. Caída la ronda. Le dieron en el chique al guapo. A ver, por favor, ya salgan las clases, ya que quieren seguir jugando. Ya se acabó. ¿Cómo está, abuelito, ya? No, claro, pues, si se acaba la ronda, ya se acaba la mesa. Yo no he sabido eso, pues. Nunca he jugado bueno, así, pues, pero bueno. El abuelito es un premio. El premio. ¿Cómo has jugado? No, es solamente... El doble, cuatro. No, es 10 cuando caes. 10 y se acaba la mesa. ¡Diez! Y hay otra... Es que es caída igual de la misma forma, si cae la ronda se acaba la mesa, la ronda que estamos dando ya. Tiene que volver a repartir. Yo respeto la decisión del abuelito. Está bien, ya el abuelito del juez está listo, ya lo listo pues compañero. Muy bien. Y si no acá está el reglamento que dice clarito. Bueno, si me equivoqué, disculparán. No, pero si ella sí se acaba, cae. Nosotros confiamos en la experiencia del abuelito. El abuelito está con reglas sobre está súper estricto el abuelito. Aceptamos las fiestas. A ver, pues, abuelito, usted tiene escritos sus pergaminos. Les voy a leer dónde está la caída, la ronda. Ahí está. La ronda constituye tres cartas las mismas. Por ejemplo, 3-3, 3-4, lo que sacó el guapo. Ajá. Lanzada la primera carta de los cuatro, ya no se podrá pedir bonificación. Acá dice, antes de lanzar una de las cinco cartas, debe solicitar dos puntos, que le dimos al dos por guapo. Así mismo es. Ya está. A ver, doble ronda, se considera, si cuando tiene cuatro cartas de la... Aquí clarito está.

Muy bien, son las 9:42 de la mañana, continuamos aquí con el 40. Y bueno, nos están ganando 12-0 con esta regla estricta del... Esto vale la pena la aclaración de que nos hace el abuelito, ¿no? Que cuando te caen a la ronda, en la primera es 10 y pasas a la siguiente, mano. Es una regla que realmente me llamó la atención. A mí también, pero... El abuelito con documentos. Muy bien. Con documentos nos demostró. Aquí está el pergamino. Muy bien, muy bien. Así es, entonces... Continuamos con 40 y ahora le toca repartir a nuestro compañero Francisco Torres. Perfecto. Así que te paso el naipe, Francisco. Muy bien, muy bien. A ver, mire, vamos a barajar. Hay que repartir por la izquierda. Y se empieza por la derecha. Ya, así es. Se juega las dos manos, hijo. Directo. Claro, si no solamente el un lado nomás hace trabajar. Así es, abuelito. Hay que... Todo tiene su sentido, ¿no? Claro, así como nos enseñan desde guaguas a sí mismo. A usar las dos manos. ¿Y dónde jugaba usted, abuelito, al 40? ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Uy, hijo, yo jugaba allá en el centro, por la iglesia de San Francisco. Allá sabíamos jugar. Ahí jugaban. Un grupo de guambras, sí, había un grupo de guambras que nos juntábamos ya ahí en la pileta. Hace años mismo. ¿Y usted el recuerdo del 40? ¿Desde cuándo cree usted más o menos que ya se juega el 40 aquí en Quito? Desde hace... ¿Qué será? Unos 50 años. Debe ser, ¿no es cierto? Porque... Eso, claro. Conversamos en nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelitos ya jugaban el 40, claro. Pero poco a poco hasta el día de hoy se ha venido convirtiendo en una tradición, tanto así que es uno de los eventos más importantes en las fiestas de Quito. A ver, muchachos, ¿por dónde hago partir? Ahora sí tiene que hacerle partir a cualquiera del rival, al rival. Cualquiera de los dos. Puede ser acá o acá, cualquiera. Muy bien, parte, señor. Exacto. Muy bien, ahí Michel. Repartimos. Y de ahí por la izquierda. Ahora sí empezamos a repartir por la izquierda. Muy bien. Qué rápido, pero... 4, 5, ahí estamos, 5, más lento 3. Que un suero, abuelito. Hecho. Pero sabe que es eso, abuelito, cuando les da nervios, creo que por eso se ponen así medio tembleques, sí, medio así asustados. Para eso hay que tomar en la mañana agüita de valeriana. La ortiga mismo, se hace zumo de ortiga para hay que darle con ortiga, abuelito, que hoy así no se despierta. La ortiga se coge la ortiga tiernita, eso se muere en la piedra. Y eso se toma una copita de zumo, se toma. Eso se quita para el... ¿Sí o no? Eso así no es. Es así. Claro. Ahí está. Pero sin sobrepasar la dosis. Eso, eso es una copita nomás. Y si no se les pasa un ortigazo, no les cae mal tampoco, abuelito. Bueno, eso se les den las patas, hija. Para que no sean patas calientes, abuelito. Bueno. Ahora sí, empezamos. Empecemos. Empezamos por el lado derecho. Por acá, pues, por supuesto, eso, ahí está. Ahí está bien una vieja. Ahí se ve clarito. Le gustan las viejas. Las viejas, sí, eso sí lo puedo comprobar. Certifica, Dieguito. Sí, y no vayan a malinterpretarme, pero las cartas viejas, digo, ¿no? Ya. Sigue. Vamos ahí. Muy bien, muchachos, muy bien, hijito. Vamos con la siguiente, se está llenando la mesa, se está llenando, a ver. ¿Qué? Dios un mío. 3. Hay un 9. Un 9. No, sería ideal, pues, abuelito, no hay los 9. Pero eso no juega, abuelito. Tome usted las cartas, don. Toma, vaya sumando ahí. No. Solo levanta cartas nomás. Solo levanta, sí. Muy bien, chica. Ahí deja para sumar. Para sumar. Ya, es, nos llevamos nuestros tresitos. Pero despacito. Limpia. Limpia, hijo. Limpia, pues ahí, don Alex. Dele. Seis es criatura. Un ocho, a ver. Hecho, bota el ocho. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dice cuando se bota este abuelito? Con mi Q, lo que quieras. Hecho, sí. No, a ver. Hecho, y cuando te cae encima, ¿cómo se dice? Ya no digo nada, mejor de que... Dos, ¿dónde están los ocho? A ver, ¿quién va...? Yo tengo. Y él tiene las cartas para sumar. Ya, muy bien, ahí estamos. Otra vieja. No, bien, dice, me gusta la vieja. Ya ves, mola. Las viejas. Así es. Bótale. Uy, qué. Uy. Pero ahí sí le completaste al juego. Me acomodó nomás, abuelito. Muy bien. Sí, ahí ya son tres de eso. La acomoda nomás, chévere. Listo, está aquí. ¿Qué pasó? A ver, ahí, una viejita. Otra vieja. No hay. No hay más viejas. Bueno, hay un 6, una K y una J. Sí, le acomodó. Le siete, a ver, está bueno. A ver. Vamos, Alex, vamos. Tenemos que sumar cartas. Sume. Hay algo. Hay que alzar. Bota el 7, hijo, bota el 7. Abuelito, usted me va a hablar lo que tengo, verá. Ay, ay, ay. Y ahora 4, 5, 6, JQK. ¿Cuánto tiene? Bueno, 5, 6, vamos sumando. Coge, don Ale. Eso. Pero cómo va a ser justo, ¿eh? Hijo de Mora, ¿cuál tienes? Alce a algo, ver, un sexto, compadre, no así. Bueno, ya quedó ahí. Levanto mi... Bueno, levantamos de aquí, vamos sumando, muchachos. Muy bien, bien. Solo el dos. Medio nos recuperamos. Chica, por izquierda, hay que repartir. Vamos medio, ahí, medio, vamos repartiendo. Muy bien. Seguimos acá, Alex. Jugando el 40, Wambras. Eso, nadie se lleva perro, nadie se lleva, nadie, estamos. Solo una caída en toda la... Y un perro, hijo. Ni uno. Bueno, ya va a empezar la siguiente. Vamos, don Diego. Bueno, también se acaba de comunicar con nosotros nuestro compañero Gabriel Caicedo, desde la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nos cuenta que nos están reprisando en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Por Así nuestras redes. Mandar saludos a todos nuestros compañeros de la institución de la casa. Por favor. Chéverísimo. Seguimos entonces con el 40, abuelito. A ver, diga. Muy bien. No, pues ya acá. No, pues. Empezó acá, agarre parte, empieza por la derecha. Oh, no. Ese anda más perdido que camarón en Yaguarloca. Así es. A ver, diga, ahora sí te toca a vos. No, bueno, yo voy a dar yo. A ver, hijo. Ahora sí. No, dejar es muy servido. Siete. Hijo de madre. No hay ni caídas, no hacen nada. Ahí suma, abuelito. Tenga paciencia, abuelito. Tenga, tenga, acá tengo los ositos, por favor. A ver, tenga su pepa. Muy bien, aquí estamos. Dos por la limpia. Su pepa. Cáigale ahí, cáigale este cuatro. Dele. Esas ya no hay. Con ganas. No, caída y limpia. Vamos. Esas ya no hay, abuelito. No hay. Ya no hay eso. Esta mañana, echándonos un cuarentita aquí en, pues, en la radio de la Casa de la Cultura como parte, a ver, pues, Lleguito, ¿cuál de estas tiene? Actividades ¿cuál interculturales tiene? También, por supuesto, en este 5 de diciembre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas y amigos. Esta vino, compadre. A ver, dos más, por favor. Casa de puertas abiertas. Nos vamos recuperando. Aquí queremos que reine la alegría, la paz, la solidaridad. Así es que, amigas y amigos, únese a nosotros, sigan llamándonos. Les agradecemos sus llamadas y comentarios. Que viva aquí. Ay, ay, ay. Está duro esto, ¿ah? ¿Eh? Se puso bueno. Fue una mague nomás, fue, estábamos fríos. Salud, salud. Salud, abuelito. Pero ponle colita, pues. Cola esa, abuelito, ¿qué quería usted? A ver, un tecito ahí. A ver. Limpia, limpia. ¿Qué pasa ahí? Hijo, no, es solo viejas. Solo viejas nomás. Y ni siquiera le empata. Coja. ¿Cómo vota con miedo? ¿Qué pasa ahí? Vota con miedo, sumando, el compañero Mora. Muy bien. Esta nomás, eso ahí, 6, 6. ¿Y ahora? ¿Cuál será? Yo no sé. 6, 12. No, le terminó. Nada, nada. A ver, a ver. Ay, ay, ay. Está servidita la esto mesa. Esto terminó feísimo esto. Ah, eso no es tenemos nada. Eso es para la foto, como ya, dice. Eso sí es para el Facebook. A ver, don Alex, cuente. Aquí no ganó nadie. Ya, che. Nadie ganó. A no, ver, lo contemos. Cuente por si acaso. 17. A ver, vamos a contar entonces. A partir del 18, empieza. 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deben tener 17. 11, 12, son 40 naipes menos 6 que están acá, 34. 7, 18, 19, 6, 7 quedan 8. ¿Qué pasó? Oh, pues esas matemáticas. Nos quería ayudar el abuelito. Nos quería ayudar, pero. Quería champearle, pero. A ver, ¿cuánto? 8. 8 tenía el abuelito. Teníamos 8. 16. Hacemos 16. Dame una pepa y toma un guau guau. Muy bien. ¿Cuánto vamos, abuelito? Pasamos, pues. ¿Cuánto está el ¿cómo estamos, abuelito? A veces el resultado está en ver los Wambers, las remontadas 16-12 después ya de que le cayeron al guapo. Oiga, abuelito, hasta que me caigo en cuenta, después de que nos dieron 10, solamente hemos hecho 2 puntitos nosotros. Ahí está, pues sí. Este anda caído de la maca, este mono. ¿Qué pasa, morita? No te conocía vos así. Vivo, alzando pelito andaba. Claro. Sí, no, ya cuando estaba afuera, y sí, ya. Todo un galán de telenovela boliviana es el mono. No le digas ya, abuelito, boliviana. No hay nombre que se resiste. Hecho. A ver, ahora sí, ¿quién va? Continuamos ahora, nuestro compañero Vicente Moya es el encargado de la... Sí, es Don Biche. Vamos, Don Biche. Ya está. No, tiene que partir el... Ah. Ya está barajado, ahora tiene que partir el compañero. Así es. El rival. A ver, señor Mora o... A la izquierda. Bueno, ya no importa. Cualquiera de los dos pueden, sí, solo pata nomás. Eso. Pero estos anillos, ¿le dio abuelito los anillos del compañero Mora? Don Biche, por la izquierda, ¿no? El anillo de compromiso. Pero están grandotes, ¿eh, abuelito? Se ha comprometido varias veces, entonces. Por la izquierda. Hay que repartir por la izquierda y hay que empezar por la derecha. Por Dios santo ya. No, hay que repartir por la izquierda y empezar por la derecha. Muy bien, muy bien. Listo, hijo, a ver. Perfecto. Bien, repartido los cinco a cada uno. Verá bien, don Alex, ¿cuál vota primero? 10 para igual. Claro, pues señor, vota por su derecha. A ver, eso, muy bien. Vota la J. Hay una J. Un 2. Un 3, hay una K. Vamos sumando, hay que sumar cartas. Suba, lanzó la Jotita. Ve, la misma. Pero tiene dos de esas, creo, el señor. Otra J del Josechito. Pues vamos a ver, señor Mora. Vamos. Vote. Usted puede. No puede, pero no le arregle, pues. No le arregle ahí. Mi abuelito, déjale que juegue. Está para sumar ahí. Yo juego, ¿viste? La suma. No puedo. Fuerte ahí. Yo no puedo opinar, yo me puedo. A ver, chica, yo pique. Otra viejita. Una vieja, yo. Solo vieja, siempre. Bien. Le cae dos, por favor. Dos, tenga dos. Muy bien. Caerle a la vieja. Estamos sumando muy bien. ¡No le hacen! ¡Sí, no tengo más, abuelito! Vamos sumando ahí. Estamos bien, Alex. Sumando. ¡Vámonos, piche! Diosito, un as. Dele, don Alex, tú puedes. Y... un 8, un 7, un 6. Deme desconcentro, abuelito, deje pensar. Vaya, ahí. En la cabeza, ahí, el 5. Me hace confundir, te dije sumar, abuelito. Ahí está. Vamos ahí. Ya sumó. Este, cuando no me hace bulla el abuelito. A ver, don Vicente, ¿qué se hace con ese 6? Un 8 ahí. Perdón. Ahora sí, 2 me puedo llevar, abuelito. Miércoles. Pues caída. No, señor. Nada. Hasta ahí. Muy bien, repartan, don Biche. Siga repartiendo. Por la izquierda. Mientras reparte nuestro compañero Vicente. Salud. Sírvase, abuelito, por favor, un poquito de agüita de eso a estas horas, pues. ¿Qué es, abuelito? No sé, ponle en cola, yo. Está muy fuerte. Agüita más que sea. Oye, yo tengo el azúcar de elevado y me dan alta glucosa a mí. Pero se toma con gusto usted. Me puedo desmayar, hijos, aquí. Parece niño hiperactivo, este abuelito, vea, tranquilícese. Bájale un cambio. Sí. A esta edad uno se quiere vivir más rápido cuando ya no puede ya. Está quemando cartuchos el abuelito ya. A ver, sigue, señor. Vamos, don Alex, sume ahí. Lleve cartitas, que sí se gana. Ay, no sé qué tal. No te engañes, pero no le sirvas tan lindo. Ay, no. Pero bonito, a ver, ¿le va a ayudar a él o qué? Escucha. Bueno, me llevo 7, J y Q. Está bien. Allí fue caída. Caída fue, bonito. Bueno, está bien. Yo también me llevo y hacemos 20. Le devuelvo. Muy bien. Tenga, dijo otro guau. Perfecto. Mi abuelito ya no le ayude al compañero Mora. Yo no le estoy avispando, mejor. Vamos ahí. Mora. Bueno, ahí está una Q en la mecha. Ahora vamos a ver, Juan Brás. Un 7cito. No, ya no de tener otro. No se empata, abuelito. Ay, no. Esa misma era 2, por favor. Vamos sumando. 2, por favor. Yo le caí. Sí, que pase. Eso, a ver. 8. Bien. Esa es. Venga, señor. 24 acá. No, pues. Una vieja. Una gota. Pero no ha sido la misma vieja. A ver, don Alex. No hay más. Con miedo vota no. Vote seguro. Me llevo hasta acá, abuelito. Muy bien. Hecho, ahí está. A ver, ese 3 que le gusta al don Miche. A ver. Ay, sumó. Ay, sumó. Milagro. Que no sienta, mira. Que no aflojas, dice. No. Hijo, difícil. Que no muera, bote la última. No coincide tamaño. Otra viejita. Levanté algo, compañero. 5 o 6. Solo el 6 nomás, ya. Bueno, alguito, ya se sube. Ahora sí. Ay, no nos quite los regalitos. Valen 2. ¡Viva Quito! ¡Viva Quito, abuelito! ¡Viva Quito! Vamos viva contando, Quito. Cuente don Alex, a ver qué pasa por ahí. Viva, viva. Estamos medio. Viva, a ver, estamos medio parejos, ¿no? Dos, tres, están contando cuatro, aquí los compañeros. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cuánto seis, tiene? Abuelito, 8 sacamos. ¡8! Está bien, 8, a ver. 8, ¿y cuánto teníamos, abuelito? 14, 22. Un peso. Está muy parejo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo estamos, abuelito? 22, 24, 22. Ahí emparejamos. Bien. Ahí emparejamos. Por ahí fueron, por ahí fueron. Va bien, va bien. Más pepas, no, esto es para comida de palomas, dice. Es maíz, pues, hijo. Abuelito. No era comida de palomas. ¿Maíz es? Claro. Ya, pues es maíz. Además, comida de palomas. Ahora reparte el compañero Mora, ¿no es cierto, abuelito? Así es. Tiene que barajar él. Tiene que barajarlo. Usted le va a ir ahora. No te barajes vos, venga a barajar la casa. A ver, yo voy a hacer. Comedido el abuelito con el compañero Mora. Ve cómo le baraja. Baraja el Mora. Pana de alimpancha. A ver. Baraje. Baraje. Barájale, pues si está ahí. Ay. A ver, por favor, Wambert, hay que darle agua de avispa a este Wambert. Es agua de avispa, se encuentra acá en el giro nomás. Usted le pone nervioso, plantita, abuelito. Esa planta de agua de avispa hay que dar. Con miel de abeja, por si acaso, para que vaya desvelando también. Listo, a ver, tome, ahora sí, dale que parta cualquiera de los rivales. A ver, yo parto. Rival, no. Ah, rival, perdón. Rival. Pues, ya me estoy contagiando, ya. ¿Qué pasa? Muy bien. Se pone, no sé, a ver, ahora sí de parte 5-5 por izquierda. Por la izquierda. Por izquierda, sí. ¿Cuál es izquierda? Esta de acá. Hasta a mí me se pone. Muy bien. Dos, tres, cuatro, una más. Cinco, eso. Una, dos, la izquierda. Ya viene, canela, se está refrescando canela, nomás. Una, dos, la izquierda, canela y sangre. Eso, muy bien. Déjate ahí, deje esto, son los perros. Listo, entonces, ahora Jim. Estamos listos. Bueno, también queremos recordarles a nuestros amigos que nos escuchan en la red de la Casa de la Cultura que se están comunicando al 2229-66 y están anotándose ya para el concurso de los regalos que nos trae el abuelito. Son unos álbumes dobles, unos CDs dobles. Claro, abuelo. Del coro de la Casa de la Cultura. Ahí se ve clarito, muéstrelo. Ahí está. Ahí están los CDs dobles que vamos a entregar el día de hoy. También unos atados de ortiga para lo que se pase. Del coro de la Casa de la Cultura. Qué bien, doble CD, buenísimo. Eso, es un regalo excelente. Y vamos a entregar 3 litros de agua de avispa también, por si acaso. Perfecto. Muy bien, ahí están los premios. ¡Viva Quito! ¡Viva! Pero aplauden, por favor. ¡Viva! Bueno. Vamos, ahora sí. Vamos con derecho. Empezamos. Cualquiera para caerle rápido. Dele. Hay que pensar, pues, abuelito. Pues. Yo una vez me deshago de estos, abuelito. Un patito. Uy, ese estuvo grave. A ver. Un 9 ahí. Aquí hay un 9 también. No hay, no puede ser. Oye, se está haciendo eterno ese 40. Ya va a las mediodía y seguimos jugando. Bien. Yo las tengo porque tienes ahí los... El mango ahí. Muy bien. Perfecto, seguimos. No coincide Jota, nada, abuelito. La Jota de Josecito. ¿Cuál será? ¿La Jota? ¿La Jota? ¿Cuál de estas será? Esta misma, ¿ves? Toma, dos más. Toma. Dos por mucho. Muy bien. A ver, otra vez. Vamos, don Alex. No. Usted puede. Dale, dale. Pero termina. Ay, me encanta arreglar a don Alex. Sí, pero es súper ordenado. Tengo. Es la peor conocida. Esa mismo, gracias. Dos, pues, otra vez. Dos más, por favor. Hay que acabar rápido esto ya. 28-22. Mi compañero saca la cara, ven. Ahí listo se lleva. Muy bien, 28-22. Nos vamos. Ahí, don Alex, sí. Eso. Sí, como 2 y 3, 5, abuelito. Sí, vale, ¿no es cierto? Sí, está bien. Bien, bien. Ese mismo 5, ¿ves? Ahí está. Dos. Tiempo de una caidita. Hoy más para acá, 24-28. Esta carta creo que me estaba aguantando, abuelito. Me gusta el 4. Ay, ay, hijo. Sí, sí, está muy bien. Ay, sí, me cayó bien. Y se llevó unas cartitas. ¿Ves cómo dice? Ahí, ahí. Ese gusto por mushpa, le dice, no, así, abuelito. Con ganas, dice, no. Con saña. Pero es que ya no entiendo. ¿Qué pasa, dale. Este 5 de diciembre, amigas y amigos, estamos haciendo... pues una transmisión desde nuestros estudios aquí en Radio Casa de la Cultura. Y por supuesto, esta es una forma también de interculturalidad. El famoso juego de 40, tradicional juego de 40, que por supuesto en estos días de fiestas, de celebración de nuestra ciudad, pues se hace presente entre todos los quiteños, quienes no lo son, pero también viven acá en nuestra ciudad. Para la noche sabemos que pues hay mucha actividad en nuestro Quito, hay una agenda extensa. Así es. Tenemos en parques, tenemos en los distintos barrios pues tríos, hay orquestas, músicos que han sido invitados también desde otros países y que serán parte de esa agenda, serán parte de esta agenda del Distrito Metropolitano de Quito, por ejemplo. La Casa de la Cultura, como ustedes saben, amigas, amigos, también es un espacio importantísimo para el arte, para la cultura, y hoy, igualmente, pues, desde la 1:30 de la tarde se darán unos juegos tradicionales en la parte delantera, digamos, en la parte de la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la parte de la casona, la primera construcción que tuvo la Casa de la Cultura frente al ejido. Así es que tenemos muchas, muchas cosas que ofertar. Les invitamos a que sean parte de esta celebración de las fiestas de Quito, amigas, amigos. Y bueno, tenemos ya lista de esta agenda, por ejemplo, en la Plaza de Santo Domingo, Ana Torroja, Raya Real, Saúl Proaño y La Trinchera a las 18 horas. ¿Quién es Saúl Proaño? ¿Quién es Saúl Proaño? ¿Quién es Saúl Proaño? ¿Quién es Saúl Proaño? ¿Quién es Saúl Proaño? Dios mío, santo. ¿Quién es? ¿Qué escuchan, Wambra? Despacito, eso sí. Saúl Proaño y La Trinchera. ¿Quién es Saúl Proaño? A ver, señor Mora, déjate de decir quién es Saúl Proaño. No, Nacha. Él era el vocalista de la agrupación muy conocida, Zairo. Muy bien, es que el abuelito sabe de las tradiciones, de las bandas. No, pues debiera hasta ahora sí me dedicaron esas canciones. En la Plaza del Teatro, amigas y amigos, Papa Chango, la banda San Jerónimo de Pinta, esto a las 18 horas. Y en la Plaza de la Independencia, La Toquilla, Trío Colonial, 4 AM, es otro grupo, Orquesta Sangre Ecuatoriana, también a las 18 horas. Y en el Parque Cumandá, el Festival Internacional de Música Electrónica, Mars Attack, Atahualaspa y franceses Rebeca Warrior y Asid Araf. A las 18 horas. Así es. Bueno, mucho, mucho con qué disfrutar las fiestas de Quito, amigas, amigos. Les contamos que ya está en nuestra sala de producción también el trío Voces del Ecuador, quien viene también a hacer un homenaje a Quito. Carita, carita. La carita de Dios. Eso mismo. La carita de pan. Sí. Ojo que solo es colita lo que hay por aquí, ¿no? A mí me han puesto. Y es temprano. A mí no me han puesto de América. Cola, no me han puesto cola. Quito Luz de América. Amigas y amigos, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos con más de este juego de 40 y, por supuesto, la música en homenaje a Quito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura.

Y el resto de gente está, el resto no están, solo al Mora se le carga. Es que el Mora está al lado mío, es el que paga picho hoy día, pues. Hijo. Es que mi estimado Franklin, tú sabes que siempre hay uno que se presta, ¿no? En ocasiones. Y contigo cerca, ni cómo escaparte, pues, mi hermano. Bueno, gente, tengan un genial día y espero acompañarles en unos minutos, ¿eh? Franklin, querido, te esperamos por acá, entonces, para continuar con el 40 y que viva Quito, hermano. Que viva el Quito, digo, que viva Quito. Gracias, Franklin. Ya nos vemos acá. Ven, gracias. Perfecto, entonces ahí estaba la llamada. Ve, déjeme enviar saludos antes de que sigamos con el 40. Ve, por claro. Acá dice los que estaban viendo la transmisión en vivo, Brian Ricardo Sánchez invitarán para la ronda de cacho, dice. Esa, muy saludos, bien. Nos dice Brian. Gabriel Caicedo, y eso que yo leo bien, y es el letra chiquitica. Que el abuelito de Tuco es para ganar, ya, si les estoy enseñando hasta jugar 40 al Mora. Verá que ya está, ya va a salir un experto de aquí ya. Verá que claro. No es lo mismo trucos que mañas, abuelito, los trucos nomás. Sí, sí. Es cierto, es bueno. Por acá nos dice Vincent Gustav Cuarentones en el 40, dice. No, yo tengo 103 años, dijo. Michelle Fátima dice, saludos a todos en la Rayuela. Muy bien, Guambras, ahora sí. Guambras, ¿cómo estamos? ¿Quién votó a las? No, yo voté la Q. Ah, ya, la Q. Continúa Don Vicente. Don Viche. Vamos, Viche. Vamos, Don Viche. Igual es ahí. Don Viche. Don Vicente también haciendo... Esa misma. Ay, esa misma. 36. 38, 28. Ah, me estoy emocionado, he vuelto a 36. Claro. 28, 32. Está. Muy bien. Dos más, dos. Abuelito me está quitando el as que iba a votar. Cuatro, qué lindo. As y figura. Y ahora, a una viejita que le gusta en el... A ver, pues, Biche. 34, 28. ¿Se fueron las viejas? Ah, ha habido. Otra vieja. Señora, a ver, don Mora. Bien, bien. Calladito va levantando, vea. Ay, figura está la subjetiva. Como que quiere, no quiere, pero levanta, ¿no? Pero levanta. Levanta. Cinco. Hecho, Wambras. A ver. Un 8 ahí. Ahí está. Ese mismo. 8. Es ese que te sobra el 3. Un 14. Vamos ahí. May. Ay, pues Navi. No te suma 14, pues, abuelito. Vamos ahí. A ver, mijo. Muy bien. Bien, 2, 36. Algo de avispa le ha dado al señor Mora, ve, abuelito. Gracias, abuelito. Mucha agua de avispa se tomó bien. Ay. La madre, la hora. Y ahora. El Mora solo se estaba haciendo, nomás. Ahora. 6, 7, corta, muy bien. Alce, cantón, alce, porque ya mismo. Vamos, don Mora, usted puede. Cualquiera. Terminamos, señor Mora. Nada, y ahí se quedaron estas cuentas. Vamos contando. Y esto va a estar bueno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6, abuelito. Ay. Uy, se igualaron. 6 y 28, casi. ¿Cuánto es? 34. Entonces, 36. Es mi mano, abuelito. Casi 38 que no juega. 36, a ver, 36, están ahí parejitos, ¿no? Ya parejitos. En esta ganamos ya. Con esta se define. Ahí ganamos. Vamos a ver. También le queremos convocar a nuestro coordinador, el magíster Patricio Álvaro, que ya le toca a él también la siguiente. No, el bowling, te esperes un ratito. está bien, esta es. La siguiente mesa, ¿no es cierto? Con el ganador va a enfrentarse. Muy bien, claro. Ya está calentando, sabemos que está practicando. Quiero contarles algo, amigos. Está con nosotros, la mañana de hoy va a tomarse unos minutos el doctor Ruano, ya le conocen ustedes, el doctor Valentín Ruano, y él pues tiene una preocupación y quiere dar unos tips, unos consejos por ahí, porque, claro, en estos días de fiesta, pobre hígado, por la comida, por los traguitos, por las guayusas, por todo. Entonces él también está presente para aconsejarnos un poquito cómo es que debemos llevar la fiesta en paz. Perfecto, perfecto. Bueno, continuamos con el 40, repartimos 5 otra vez, abuelita. Disimuladamente, el mora ya se me estaba acabando mi canelazo. Por eso es lo que está rispando, vea, abuelito. Ya quítele eso usted. La guayabispa te está tomando la mía. Pues. A ver, ahora sí, con eso se le vine. 5, abuelito. 1, 2, 3, 4, 5. Eso, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 al compañero Vicente. 1, 2, 3, 4, 5. Tu compañero Francisco, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos, abuelito. Se define. ¿Listo? Rápido, rápido, vamos a ganar. Pancho Mora. Pancho Mora. No, Pancho Mora. Es el equipo, pues, abuelito, Pancho está Mora. Bien. Pancho Mora. El equipo Pancho Mora. Ahí. Pancho Mora que enamora. Muy bien, vamos. A ver, una viejita que le gusta al biche. No hay que dejarse caer, vamos, biche. Moya. Usted puede. Vamos. A la antigua se llama. Mismo. A la antigua. Ya, don Mora. Vamos ahí. Señor Mora, le espero, por favor. Señor Mora, no se ponga nervioso. Usted puede. No puede Qué bestialidad. Un 8, don Diego. Usted puede. A partir del 38, solo una caída termina todo, ¿no? Así es. 1 y 7 es 8, abuelito, pero no hay, ¿no es cierto? No. A ver, ¿quién acá estamos? Pero se no vale, abuelito. Hazte las nomás, abuelito. Ah, ya. Ah, sí, figura. ¿Y llegamos al 38 o no? No. Nada, no, todavía, abuelito. No, a ver. A ver si están atentos nomás. Ana, sí, va a ser una de las orejas. Ana, sí, va a ser muchacho con 2. Acá seguimos con la vieja en la mesa. Otra vieja, pero una para una vieja. Vamos, don Mora, usted puede. Oh, Dios, ni así. Ay. Pero señor Mora se pasa rozando, ¿no? Se deja caer. No quiere tú. Toma tu perdón, cucu. Perdón. Toma tu cucu. Uy, no, abuelito. Viejita. Otra vieja, no, bueno. Ay, se ha tenido. Ay. 36. A 36 igualados, señores. Estamos igualados. 40 no secos. Se definen todo. Claro. Sí. Señor Mora, tenga la bondad. Ay, señor ay. Mora ha tenido colección de 7. Colección de 7 ha tenido. No te señor, ¿dónde? No. A ver, un penal, señor. Francisco Torres. Hijo. Dios mío, chanto, un pato. ¡Que caiga el pato! Un cinquito, vamos sumando nomás. A ver. Otro pato. Bien. Y 38 ahora sí. 38. Ay, ya no nos sirven las cartas. Ya no sirve. Apete todo ya 38. Ya aquí, ya estamos ya. Una caída y se acaba o una caída y empata. A ver, para cualquiera de los un dos. Abuelito. ¿Será o no será? A ver, usted diga. Yo ¿qué cree? Ya vi la cara. Eso no es. ¿Quién dice? A ver, ¿quién da más? Para, ¿usted qué dice, abuelito? ¿Eso no es? Para mí dos por muro, por yuyo, por mucho. ¿Por completo? Hecho, ¡ay, ganamos! Bien, muy bien, la pareja. 40. Pancho, Alex, han ganado. Mora, ¿sí? Usted, aquí está tu marido. Toma, esta es. Qué machistas que son, abuelita. Sin saber leer ni escribir, el señor Mora acaba de ganar 40. Felicitaciones a los... No sabe cómo, pero ganó. ¿Qué dice, abuelito? Un aplauso no para sabe los ni, no sabe ni lo que hizo el Mora, pero ganó. Campeón el Mora, ya le vamos a dar el trofeo. Bueno, este es apenas una demostración pequeñita nomás de este juego de 40 y por supuesto todavía hay otros jugadores. Vamos a hacer una pequeña pausa porque es el momento de escucharle al doctor Valentín Ruano, que estará con nosotros esta mañana precisamente para comentarnos sobre cómo debemos actuar para cuidarnos un poco nuestra salud en estos días de fiesta, en estos días donde pues un poco abusamos de nuestra salud, ¿verdad? Vamos a la música y enseguida regresamos con nuestra entrevista. Después de muerto también te adoraré. chance de sentirme el día en que me digas te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Anhelo que me ames y por lo que sigas, quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión. Anhelo que me ames y por lo que sigas, quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión. Es como no va a estar alegre cuando esta que me digas tuyo es mi corazón. Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado y pueda para siempre tenerte junto a mí, bendeciré la suerte al sentirme yo amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte al sentirme amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. ¡Viva Quito! ¡Bien bonito! ¡Sí! ¡Así! ¡Dale, pedazo! ¡Bienvenida, mi gente de Cali! ¡Bienvenida, Colombia! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del, del Pop. El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes es una realidad que puede estar dentro o fuera de casa. Para prevenir estas situaciones de abuso sexual, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No des información a extraños, no hables con desconocidos, ni aceptes regalos o alimentos de ellos. En tus redes sociales, no agregues extraños. Comparte este espacio con tu familia y amigos. Cuando salgas, avisa a tus padres dónde vas a estar y dales los contactos de tus amigos por cualquier emergencia que suceda. Si eres víctima de abuso sexual, acude a la policía o llama al 911. ¡No calles! Pon un alto al abuso sexual infantil. Denunciarlos es tu derecho. ¡Escúchame! ¡Protégeme! ¡Haz la diferencia! Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sanos y buenos. Alternativas, entrevistas y notas médicas. Descubrimientos, consejos de salud y más. Sanos y buenos, un espacio para hablar de salud. Aquí en La Rayuela, sanos y buenos. Diez de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos. Y en esta mañana especial, donde estamos pues celebrando, haciendo un homenaje a nuestra ciudad capital, Quito, también hemos invitado al doctor Valentín Ruano para que nos hable de este tema que nos parece tan oportuno en estos días. Cierto es, nos encanta, pues, si nos echamos una bailada, un juego de 40, acompañarlo también con un whisky, con un ron, con un canelazo, pues con el licor que fuera de nuestra preferencia, ¿cierto? Pero también, en muchos casos se nos va la mano, como decimos acá popularmente, y las consecuencias pueden ser fatales, funestas, ¿no? Uh-huh. En algunos casos queda en nuestro propio hígado, en nuestro propio riñón, pero en otros casos, pues sale de ese ámbito y podemos inclusive provocar con exceso de alcohol de aquellos accidentes que no nos salva nadie, herimos, matamos a otra gente que nada tenía que ver con nuestra borrachera y nuestra familia igualmente tiene que sufrir. ¿Qué les digo yo? Lo indecible con un accidente de diferentes magnitudes, pero accidente al fin. Más ajá, aún si es con la pérdida de un pariente, imagínense, qué fiesta puede venir luego, ¿no? Para hablar de todo esto, pues, está aquí el doctor Valentín Ruano, a quien, por supuesto, como siempre, le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia. Doctor, buenos días. Muchas gracias. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar del alcoholismo en general y del alcoholismo en Ecuador en particular. Tengamos en cuenta que el alcoholismo es una enfermedad crónica, porque el individuo tiene necesidad de tomar alcohol. Es evidente que tomarnos un vaso de vino en la comida es sano. Tomarnos un día sí y otro no, por ejemplo, un chupito de whisky, sí, como aperitivo, puede ser también, ¿eh? Claro. Es bueno para como vasodilatador y como ritmo cardíaco. El whisky, la borrachera de whisky es la mejor que hay, entre comillas, ninguna borrachera es buena, pero si ya que nos ponemos, la de whisky tiene la ventaja de que no tiene resaca. Interesante. Las demás sí. Las peores bebidas con resacas tremebundas, pues la bebida blanca. ¿Cuál, por ejemplo? La ginebra. El anís. La borrachera de anís es tremendamente negativa, porque además ataca de tal forma el sistema nervioso que te da tiritona. Te pone durante dos o tres días, te da una tiritona y unos escalofríos y unos fríos tremendos, porque el aparato neurovegetativo, es decir, lo que utilizamos, todo lo que utilizamos para la digestión, se altera. Y todas las enfermedades se gestan en el laboratorio del estómago. O sea que el tequila también entra en estas bebidas. Claro. El tequila pero, blanco, pero no claro, estamos tequila blanco también. A ver, claro. Todo, mucho de algo no es bueno, de lo que sea. Si comen ustedes un exceso de carne, pues puede llegar un momento que hay una mala metabolización de la proteína de la carne y tienen ustedes gota, ácido úrico, y el dedo gordo del pie, solo por rozamiento, ya duele. Eso se llama podagra. Entonces, hay que beber, pero con cabeza. Una de las cosas que yo veo en diferencia de mi país, yo soy español, y entonces los españoles bebemos mucho, somos el undécimo país del mundo. Wow. En beber, ¿eh? Bastante. Pero es que comemos mucho, porque nosotros no bebemos sin comer. Hay la tradición en España, doctor, de las tapas, ¿no? Acompañar nosotros todo lo hacemos tapas, con tapitas, con aperitivos, con raciones, y estamos acostumbrados a eso. Y podemos bebernos, pues fíjate, un odre, pero es que comemos. Lo que no pueden hacer ustedes es beber sin comer. Y en el organismo, doctor, ¿cuál es el beneficio de ingerir alimentos con la bebida? ¿Absorbe tal vez los alimentos al alcohol? ¿Qué bebida? Bueno, se me ocurre en este momento algo que se consume mucho en el Ecuador, el ron con Coca-Cola, por ejemplo. Eso es un Cuba Libre. Exactamente. Vale, me está mezclando usted. ¿El ron blanco? ¿Qué ron? Negro. Negro. Generalmente el que tomamos es el negro, ¿no? Ustedes, ¿no? Generalmente sí, se lo mezcla con sol. Dorado. Acá. Vale, con una bebida azucarada. Eso para el páncreas es una bomba. Sería más sano, entre comillas, un gin tonic. Ginebra con tónica, con limón. Es refrescante. La tónica es muy buena para la fiebre. Ahora también, doctor, es un tema de tradiciones, ¿no? Claro, el ginebra con agua tónica, el gin tonic, como lo conocemos, es un trago que poco se consume aquí en el país, sí. Inclusive hasta por el costo, porque es un trago que no se produce y se lo importa, a diferencia del ron o los aguardientes, sí, los canelazos, sí, que se preparan, ¿no? Terrible. Usted fíjese, Ecuador es el séptimo país latinoamericano en consumo de alcohol. Y eso que ustedes el alcohol lo tienen, por lo que yo veo, muy restringido. Es muy caro, pero es que aquí hay gente que se lo fabrica en su casa. Exactamente, y bueno, y ese es el riesgo que se corre, ¿no? Semanas anteriores nosotros escuchábamos en los diferentes espacios de noticias los casos de muchas personas intoxicadas, operativos que realizaba la policía para decomisar estos tragos artesanales, que definitivamente terminan siendo un riesgo para la salud. Pero como he dicho anteriormente, las bebidas blancas, espirituosas, como son los aguardientes, por ejemplo, no sé si ustedes hablan hoy de hablar, supongo que sí, porque es muy conocido. En España tenemos una autonomía, una región que es Galicia. En Galicia te hacen un aguardiente blanco, pero con ese aguardiente blanco también se fabrica la queimada. La queimada es en una tinaja de barro. Se echa ese aguardiente y se le prende fuego. Fíjate el alcohol que tiene. Y luego se le echan unos graditos de café, unas rodajas de limón, y se hace el conjuro, el consuro, que se dice en portugués y en galego, ¿no? Brusas, corusas, sapos, brusas, etcétera, etcétera. Oh. Algo místico nos suena. Eso sonó lindísimo, claro. Un día de estos, próximamente, estoy preparando una serie de intervenciones aquí. Una de ellas, vamos a hablar con todos nuestros oyentes del mundo de los sueños y de la interpretación de los sueños. ¿Y eso tiene que ver con los conjuros también? Con todo. Fíjate que Sigmund Freud, sobre todo el doctor Carl Gustav Jung, gran psiquiatra, basaba muchas veces el remedio para su paciente a través de sus sueños. Pero el alcohol, ¿qué nos hace? El alcohol, en exceso, primero, nos pone eufóricos. Tiene diferentes etapas, ¿no? Claro. Las personas tímidas, conozco a muchos actores en Europa y a muchos artistas, a muchos músicos que antes, y tú que eres músico, Paco, que antes de salir al escenario, por timidez, se tienen que apretar un traguito. Un traguito, bueno, pero si eso lo cogemos por costumbre, el señor se puede convertir con todas las letras en un alcohólico. Claro, cada presentación o cada previa de algún... Cada previa de algo ya el traguito. El traguito, eso no puede ser. Entonces, no es tu caso. Para los nervios. No. El alcohol es eufórico. Pasado el índice de euforia, si seguimos tomando, puede trastocar o puede sacar hacia la luz un rasgo de nuestra personalidad que es muy negativo y nos puede volver agresivos. Peleas sin ton ni son, a lo mejor con el compadre que le conoces de toda la vida. O individuos que maltratan a su esposa cada vez que beben. Que es un maltrato, cuidado, ¿eh? El maltrato de género no se puede consentir de ninguna de las maneras. Ni físico, ni psíquico, ni nada. Y mucho menos porque vengas tomado, pegar a la mujer porque es el elemento débil. Y del otro lado también, ¿no? Conocemos también casos de chicas, de mujeres que al consumir una cantidad determinada de alcohol... como que explotan y tal vez una rabia comprimida que tenían o una ira la desencadenan en actos violentos, ¿no? A ver, Diego, tienes que tener en cuenta también, vamos a ver, la mujer, y es una cosa absolutamente indiscutible en la que no vamos a entrar, tiene los mismos derechos que el hombre siempre. Siempre. Pero hay que tener en cuenta una cosa, a la mujer el mismo trago de alcohol que toma el hombre, a ella le hace un efecto cuatro veces superior. ¿Y a qué se debe esto, doctor? A la naturaleza femenina. Es totalmente diferente a la masculina. En otro orden de cosas, la mujer aguanta el frío mejor que el hombre. Tiene el índice de dolor más alto que el del hombre. Sí, eso, totalmente. Su capacidad de sufrimiento es superior a la del hombre. O sea, la mujer... hablando en términos naturales, está mucho más dotada que nosotros. Por eso pueden dar a luz tranquilamente. No, pasar tranquilamente por el nada. Porque ahora el dar a luz es una. No, pero un hombre se moriría en ese. No, nosotros no podemos aguantar eso porque nuestra naturaleza no está hecha para eso. Claro. Ni nuestra pelvis, ni nuestra cadera, ni nada. Y de ahí sale el debate este de si son el sexo débil o no, en realidad. ¿No? ¿Débil? Para nada. Claro, bajo los parámetros de nada, que usted nos comenta. Os pongo un ejemplo. En una familia fallece el padre. No pasa nada. La madre controla, dirige. Es el ministro de finanzas de la casa. El de las relaciones públicas, todo. Si se muere la madre, tenemos un problema muy grave. El individuo, ¿qué hace? Volverse a casar. Necesito una administradora. O echarse también o echarse al trago para olvidar, bueno, claro. O porque no la puede olvidar, mejor dicho. Vamos a ver, beber. Baco es el dios del bebercio. O sea, Baco es el dios del vino para los griegos, llamado Dionisios. Las fiestas dionisiacas eran tremebundas de lo que se podía beber ahí. Y de los rituales, volvemos otra vez, ¿qué se hacían con los misterios de Eleusis? La madre de Alejandro, Olimpia, era una de las sacerdotisas de Eleusis y sabía los misterios de Eleusis que tienen que ver con la vida, con la muerte, con el sexo y con el amor. Cuidado que es a través del vino. A través del vino. Antes hemos dicho que Ecuador es el séptimo país en el consumismo de alcohol en Latinoamérica. El primer país en Latinoamérica en alcoholismo, o en alcohol, consumimiento de alcohol, es Chile. Chile. Interesante. El segundo es Argentina. También se cuece. El tercero, Venezuela. Wow. Pero hablando concretamente de Ecuador, que es donde estamos, Guayaquil se gasta 6 millones y medio de dólares al mes en alcohol. Una cifra interesante, claro. ¿No? Quito le sigue a Guayaquil con 4 millones y medio de dólares en alcohol. Si ustedes tuvieran la libertad que tenemos en España en el consumismo de alcohol en relación consumir precio, no sé qué pasaría. Porque yo he visto aquí un litro de vino blanco de cartón. O sea, lo que nosotros decimos, eso es peleón, eso no es ni vino. Que nosotros lo usamos para guisar. Claro. Claro, para cocinar. Ajá. Tenemos otro vino, claro. Aquí cuesta 6 dólares. En España cuesta 1 euro. O sea, que claro. Si te quieres emborrachar, intravenoso. Te lo puedes meter como sea. Entonces, queridos oyentes, cuando ustedes vayan a ver, me parece estupendo que se vean ustedes sus copitas, porque también tenemos que beber a nivel social. A mí hay veces que me invitan a un cóctel, a una presentación, a un disco, a un libro, o doy una charla y tal. Oye, vamos a tomarnos un pisco labis, vale. Y me echan whisky y digo, un poquito. Nunca digo que no. Tampoco a 30 whisky, claro, digo uno. Claro. Y mi tapita. Oye, sin tapita no. Y me siento de maravilla, señores. Estoy estupendo. Acá en Ecuador, como sabemos, y ustedes lo están escuchando, amigas, amigos, tenemos una serie de frases, ¿no? De frases para justificar un poco que estamos excediéndonos. El chulla vida, es decir, única vida que tenemos, pues dale, ya. Vaya. Lo otro, la media, una media jarra puede ser de una canela, qué sé yo, una media botella de algo. Después de ya acabadita esa media, ¿qué se suele decir, Diego? Pancito, no nos engañemos. Dice, la última media y con esto lo retiramos. Ya completamos. Claro. Lo otro, no nos engañemos, de una vez compremos una entera, ¿no? A ver. La del estribo, o sea, hay una... Sí. La del estribo es muy español. Ah, también es en España. ¿Ah? Mira. Nosotros lo exportamos todo. Vamos a ver. No hay una vida, hay muchas. Dos, nunca se dice la última. Siempre es la penúltima. Vamos, la del estribo es la penúltima. Pero, señores, ¿por qué atontar nuestros sentidos? ¿Por qué embotarnos? ¿Por qué emborracharnos si podemos alternar? Para nosotros alternar es beber, tapear, charlar, un jajay. Bailar, claro, divertirse. Se pueden ustedes divertir perfectamente tomándose una copa o dos o tres, sí, dependiendo de la naturaleza de cada uno, de una forma muy simpática, muy alegre, sin crear problemas, sin provocar accidentes y sin reventar el hígado. El alcohol va directo al hígado. El hígado es el que filtra. Aparte de que rige la masa muscular y aparte de todo, hay un tipo de cirrosis. La cirrosis hepática es una enfermedad crónica muy grave. Y si no se atiende bien, destruye las células hepáticas, destruye el hígado. Te mueres de cáncer de hígado. ¿Vale? También se puede tener cirrosis no solamente por beber. Se puede tener cirrosis porque hay un problema de obesidad. O de una hepatitis B que pasa a C. Ahí hay cirrosis. Yo me he encontrado un caso, me lo encontré en España hace muchos años, de un señor que no bebía, no era obeso y tenía cirrosis. Este señor era fontanero, lo que ustedes llaman aquí plomero. Así es. En aquella época, porque todo ha cambiado, se soldaba con estaño y plomo. Los fontaneros, los plomeros, soldaban las cañerías con estaño y con plomo, al plomo. Eso creó unos vapores que, como no ponían mascarilla ni se protegían, los vapores al hígado. Totalmente tóxico. Cirrosis. Y me di cuenta. Me di cuenta porque le pregunté, ¿qué oficio tiene? Me dijo, no, soy plomero. Entonces, dentro de esto, pues hay que tener en cuenta que el alcohol no es bueno, nada es bueno en exceso, pero el alcohol menos. Hay un problema muy grave en la sociedad mundial, porque los informes que les traigo a nivel médico son científicos por la Organización Mundial de la Salud. Hay un problema de alcoholismo en la universidad. Hay un problema de alcoholismo muy grave. Antes de venirme yo aquí a Ecuador, que vine en el mes de abril, en España murieron dos niñas, una con 14 años y otra con 12 años, por ingesta de alcohol ya a unos niveles tremendos. Cogieron una botella de ron y se la bebían como si fuera agua. Y su organismo, que está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, no soportó. Eso de, me supongo que aquí en Ecuador lo harán igual que en España, y que en Francia, y que en Alemania, y que en otros sitios. Nos vamos a juntar los amiguetes para hacer botellón. ¿Quién bebe más? No solamente eso, se van a una tienda. Hablo de España, ¿eh? Sí. Se compra botella de ron, botella de whisky, botella de ginebra, vino, no sé, Coca-Cola, de naranja, tal, y vamos a darle. Hasta que no quede ni una gota. Unas borracheras y unos comas etílicos. Mezclas de cualquier tipo de alcohol y suponemos que no de la mejor calidad. Otra cosa que les tengo que decir a todos ustedes. Ahí hay calidad en el alcohol. El problema es la mezcla. Si ustedes empiezan a beber champán, beban champán toda la noche. No me cambien una copa de champán ahora y después un whisky y después un Cuba Libre y después un gin tonic y ya para acabar la espuela, un canelazo. ¡Hala, que vamos a ir a nivel! Cuidado, hay que saber beber, ¿eh? Entonces, ¿ustedes empiecen con whisky? Pues beban whisky. Esto es un tema también que se repite mucho en nuestra sociedad. Claro, al inicio, sobre todo en las reuniones, yo recuerdo en las reuniones de las empresas, tenemos las reuniones y tenemos una botella de whisky, empezamos con una botella de whisky, el otro compañero la siguiente botella de whisky, a medida de que se va terminando el presupuesto, decimos, bueno, no nos alcanza, vamos a comprarnos un trago de $3 y con eso nos rematamos. Claro, ¿cuáles van a ser las consecuencias de eso? Si tenemos esa mezcla y esos desniveles del la calidad, ¿no?, del alcohol. Bomba, ¿no? Claro. Y no nos olvidemos, amigas, amigos que nos están escuchando esta mañana, tenemos la presencia del doctor Marcelo Ruano. El tema de seguridad. Yo, pues hace un momento que analizábamos la cuestión, Dieguito, tú planteabas el licor adulterado, ¿no? Es un problema que todavía no se ha acabado. No es que queramos atemorizar, sembrar el pánico, claro, no. Alarmar. No. Pero, por favor, en estas cuestiones masivas, el salud, viva Quito, y nos ofrece un vaso que no sabemos ni qué puede hacer. Acá está muy de moda estas damas, entre comillas, dulces sueños, así es que no sea víctima usted de una de ellas, ¿no? De alguien que quiere atracarle, le da un supuesto trago, tiene una supuesta amabilidad con usted para realmente acabar con su vida. Sí. Entonces, quisiéramos cerrar realmente este momento, este segmento de salud, con esta sugerencia, ¿no? Mucho cuidado. Si bebes, no conduzcas. Dejas el carro aparcado en donde sea, te puedes poner morado de lo que sea, y te coges un taxi o que un amigo. Que nosotros en España, cuando van 4 o 5 amigos, uno conduce, el que conduce no bebe. Exacto, se designa un compañero. El conductor asignado, que llamamos. Cada semana, cuando nos juntamos, oye, que te toca a ti. Ese sabe que no puede beber. Tiene que hacer el sacrificio él, ¿no es cierto? Sí, pero la semana siguiente va con otro. Claro, se van turnando. Con los otros compañeros que están hablando cualquier cosa. A ver, si nosotros los cuatro que estamos aquí en este momento, nos fuéramos a cenar, tal y cual, uno de nosotros no bebe. Yo puedo ser, doctor. Tú mismo. Los demás sí bebemos. Perfecto. Y conoces a la gente con la que vas porque son tus compadres, sabes que no hay ningún problema, porque tienen buen beber. Es que hay gente que tiene mal beber. Lo que hablábamos antes de lo de la timidez, que en un momento dado, cuando el individuo pasa del índice permitido en su organismo, se vuelve agresivo, porque es una agresividad que tiene retenida durante mucho tiempo y la saca solo cuando bebe. Cambia su personalidad totalmente. Cambia. Y para no provocar accidentes, porque, como bien dijo Beatriz al inicio de la intervención, pues pagan justos por pecadores. Muchas veces hay accidentes de tráfico mortales

Seguimos aquí en La Rayuela, en la celebración de las fiestas de Quito, y nos acaban de llegar también otros invitados, dentro de los cuales está nuestro amigo que nos había llamado a través del 2220-966, 2220-966. Está con nosotros nuestro amigo Franklin. Franklin, bienvenido. Ya me mandaron a hacer otra delegación. Muy buen día, muchas gracias. Oye, es la segunda vez en los 5 años que hago radio aquí en la Casa de la Cultura que puedo compartir junto a la Bachita. Es como un sueño hecho realidad nuevamente. Para muchos. No, tú la ves a diario. Uno tiene que conformar con escucharle entre lunes y viernes, así. Igual, ¿cómo estás? Está bien, Laurita también. Con nosotros, Laura Ríos también. Sí. ¿Cómo estás, Laurita? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Iba a decir una cosa, yo estoy muy contenta porque la verdad es que cada vez nos sentimos como más equipo. No importa de quién sea el programa, pero todo el mundo mete mano, estamos ahí todos pendientes. De eso se trata, ha sido un arduo camino, un proyecto grande, pero creo que se consolida, o ya está consolidado, digo yo, el equipo de la radio de la Casa de la Cultura, y eso es... Eso es tan grato, uno se siente tan completito, Laurita. Así es, o sea, algo importante que vamos a resaltar, diríamos, el día de hoy, es que miren, festividades de Quito con juegos tradicionales que se vienen desarrollando y que la mayor parte de los quiteños saben jugar, como es el 40, y nos ha dado muchísimo gusto de recibirle a don Enrique Bolaños, un asiduo oyente de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin parar de trabajar, nosotros estamos dándole aquí al 40 la caída y la limpia. Bueno, yo espero hoy observarles muy bien para la próxima, ganarles ahí, porque yo no sé jugar el 40, pero también veo sobre la mesa de trabajo un CD del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que moléstese en marcar 2229-66, 2229-66, y ahí va a poder usted disfrutar de la buena música que le ofrecemos aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Don Enriquito, usted nos decía, yo estoy feliz de poder venir a jugar 40 en la radio. ¡Viva! Buenos días a todos los oyentes y a todo el personal de Radio Casa de la Cultura. Para mí es motivo de orgullo y un gran privilegio estar con todos los personeros, haciendo lo posible para demostrar una destreza que desde muchacho, bueno, uno se aprende aquí en el medio en que se vive, en la ciudad de Quito. Tenemos diferentes aptitudes, aquí hay músicos, compositores, fiestas de Quito, 40 y muchos juegos que teníamos en la juventud. Entonces vuelvo a insistir, les agradezco de todo corazón esa invitación y me siento muy honrado. Muchas gracias. Nosotros somos quienes nos sentimos honrados con su presencia, don Enrique. Mil gracias. Gracias a su tiempo, gracias a su voluntad y su afecto. Y estamos listos, está ya el trío Voces del Ecuador. Y pues antes de comenzar con esta música, queremos también darle un abrazo grande a nuestro querido Darío Males, nuestro querido compañero, amigo, a quien igualmente lo queremos mucho y está ya como parte también de esta celebración, porque digo yo, esto de tener un equipo para todas realmente es un privilegio. Gracias por estar acá también, Darío. Bueno, muchas gracias a la gente que está pendiente en los 940 AM. También les queremos hacer la cordial invitación para que sigan pendientes de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que compartan con nosotros esas actividades que se están realizando por las fiestas de Quito. Tuve la oportunidad hace un momento de salir de la radiodifusora y se nota, se siente ese ambiente de fiesta. En el barrio La América hay varias actividades. La gente está en las chivas, está jugando 40, está escuchando los pasacalles tradicionales de la ciudad. Y bueno, aquí también tenemos música en vivo para que podamos compartir con todas las personas que nos siguen en estas fiestas de Quito. ¡Que viva Quito! ¡Que viva! ¿Cómo está el clima, Darío? ¿Cómo está el cielo de Quito para estas fiestas? Se había pronosticado una temperatura promedio entre 22 grados y 24, y yo creo que sí está cumpliendo el pronóstico del INAMI. Se puede observar el cielo despejado, hay presencia de nubes, pero no hay mucho. O sea, tenemos un sol despejado para hoy. Ojalá se mantenga en horas de la tarde y en la noche también, porque la mayoría de las actividades empiezan desde las 5 de la tarde. ¿Sabes lo que sí se nota en Quito, diría yo? yo que acabo de venir en los buses, entonces hay un ambiente de alegría, la gente está dibujando una sonrisa de lado a lado, o sea, se les escapa esa emoción de vivir en una ciudad como esta. O sea, los edificios pueden ser grises y feos, pero qué linda gente es la que habita Quito. Y Franklin, tú nos venías escuchando también a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo está la señal? ¿Cómo se escucha la radio de la Casa de la Cultura? Oye, perfecto, hermano, perfecto. Por eso es que me di gusto de coger y llamar y compartir con ustedes, porque ya moría de ganas por estar aquí y criticar, sobre todo, como dice el Alex. Es que, ya digo, 40 sin crítica, y también ecuatoriano y quiteño que no se critica, no es, ¿no? Sí, obviamente, toca, nos toca. Es hasta por salud, creo yo. Además, estaba muy educado. Sí, ajá, ajá, sí, sí. Finísimos. Oye, el 40 sin bullying no es 40, puedes llamarte de cualquier otra forma. Perfecto, para la próxima mesa lo tomaremos en cuenta. En este momento vamos a hacer una pausa musical para poner a punto los micrófonos, porque ya están aquí nuestros artistas invitados. Vamos con música y seguimos con más aquí en La Rayuela. Esas sorpresas que no lleguen. ¡Pero no importa! Pedirás perdón de rodillas y verás como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no. Sigue así burlándote de mí, que un día pagarás este dolor. Así como me haces sufrir, te haces sufrir. Y aunque te vea llorando, y aunque me vea llorando, te gritaré que no. Manitos arriba, ¡vamos todos! ¡A ver esos pañuelos! ¡A ver esos pañuelos! Diga así burlándote de mí, que un día pagarás este dolor con más dolor. Vamos todos cantando. Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor. Así como me haces hoy sufrir, vas a sufrir. Arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. John, 5 de diciembre. Y por supuesto celebrando los 483 años de fundación de nuestra querida capital. Bueno, en unos minutos más ya estarán con nosotros Voces del Ecuador. Y tenemos el honor realmente de recibir acá en nuestra radio a la señora Tana Moreano, al maestro Carlitos Bonilla, igualmente a los maestros Miguel Ángel Rivas y Gonzalo Torres, quienes interpretarán música precisamente para festejar a nuestra ciudad. Queremos agradecer la presencia de don Enrique Morales, Bolaños, de don Enriquito Bolaños, quien pues es un amigo oyente, desde hace muchísimos años nos ha acompañado, le agradecemos su confianza, su compañía y por supuesto su presencia esta mañana acá. Todo el equipo de la radio de la Casa de la Cultura presente en esta celebración por las fiestas de Quito. Podemos entonces iniciar con esta serenata quiteña

volveré a los viejos sitios donde amo la vida. ¡Que viva! Le recordamos a ustedes que estamos aquí en La Radial a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el trío Voces del Ecuador, Carlitos Bonilla, Miguel Ángel Rivera, Rivas, y Gonzalo Torres. Ellos interpretan este repertorio de música ecuatoriana justamente por esta serenata que dedicamos a nuestra querida capital, a la Carita de Dios, ¿no? También le recordamos, nos dice Francisco ahora, que estamos transmitiendo a través de Facebook. Nos pueden seguir en Facebook en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también nos están transmitiendo en la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Otro contacto también que queremos recordarles, porque tenemos premios como les habíamos dicho al inicio del programa, es el 2220-966, nuestra línea telefónica 2220-966, donde pueden llamar e inscribirse para unos premios que nos trajo el abuelito. Él nos estaba acompañando también minutos antes con el campeonato de 40. Oye, es una hora bastante poco usual para una serenata quiteña, ¿eh? Pero se la vive lindo, se la goza lindo. Es lo que se comparte aquí, la alegría en la Casa de la Cultura, ¿verdad? En la radio Casa de la Cultura. Queremos enviar un saludo fraterno desde aquí, desde la radio, a todos nuestros compañeros, compañeras de los diferentes departamentos de la Casa de la Cultura que nos están escuchando, a la Dirección de Comunicación. Agradecer el esfuerzo, el compromiso de todos quienes hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural del país. Para todos ellos, nuestro respeto, nuestra valoración, nuestro cariño, por supuesto. Y ahora les ofrecemos también esta serenata del trío Voces del Ecuador. ¡Viva Quito! ¡Viva! ¡Viva Quito! ¿Cuál es el siguiente tema que nos va a interpretar el trío Voces del Ecuador? Pesares. Pesares. Aquí estamos con el trío Voces del Ecuador en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que me dejó tu amor, que no fueran pesares. ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? Que me dejó tu amor. Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: mi propia vida se me fue llenando de desilusión. Que me dejó tu amor. Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. Y el corazón responde: pesares. Continuamos aquí con el trío Voces del Ecuador. Tana Moreno, Moreano, nos habían escrito un poco confuso el nombre. Pero bueno, Tania Moreno, del trío Voces del Ecuador. Queremos conversar con los integrantes un poco del trío Voces del Ecuador. Quería consultarles a ustedes, trío Voces del Ecuador, ¿cuántos años ya de trayectoria? Bueno, se me hace un poco difícil hacer contestar esto porque van a hacer cálculos. No le voy a incluir el IVA seguramente. Entonces, son más de 50 años ya de vida artística. Se ha trajinado bastante. En realidad, no sé si mi compañero quiere opinar sobre este asunto, a pesar de que él es el mayor de todo el grupo. Varias generaciones han pasado por, entonces, el trío Voces del Ecuador. Sí, en realidad y verdad han pasado algunos, sobre todo primeras voces, han venido reemplazando, pues cuando los compañeros, lamentablemente algunos se han marchado y ya se han adelantado, y otros pues que por situaciones ajenas a su voluntad han tenido que retirarse. Precisamente ahora tenemos una gran satisfacción de tener una primera voz nueva, que se trata de Gonzalo Torres, que nosotros le decimos cariñosamente Goncha. Entonces, él va a estar con nosotros esta mañana y agradeciéndole a la radio, pues, Casa de la Cultura, con mucho afecto, esta gentileza que han tenido de darnos la oportunidad de llegar a todos ustedes y por medio de ustedes a todo el Ecuador. Maestro, suenan tan bien que mi pregunta, así, no sé cómo, ¿cuántas horas a la semana dedican a ensayar para sonar tan tan nítido, tan bonito? Las que nos dan permiso nuestras mujeres, ¿no? Ah, ¿no? O sea, sí, no pueden hacer nada sin permiso de ellos. Claro. Se entiende, en realidad. No, sí, nos reunimos, no muy seguido, pero lo hacemos y vamos practicando y queremos entregar este don que nos ha dado Dios de la música, como acaban de escuchar a Tania y a mis amigos, que vamos a entregar todo nuestro cariño a Quito, a nuestra capital, que es la más linda del mundo. Ah, sí, sí. Y cuando sus esposas se enojan, ¿ustedes mismos llevan la serenata o contratan a alguien más? Claro, para entrar de buenas. Pues. Ah, no, está bien. Bueno, vamos con un temita más del trío Voces. Llevamos algunos que canten bien para que nos perdonen. Ah, ya. Bueno, igual si yo quiero llevarles para que me disculpen y me dejen entrar, ¿cómo les contacto? Con mucho gusto, ya le vamos a dar el número. Ya, bueno, vamos con un nuevo temita. ¿Qué nos van a interpretar? A lo mejor se empeoran las cosas, ¿no? Bueno, si se empeora y me toca divorciar, igual les llevo a ustedes para festejar. Vale la pena intentarlo, ¿no? De cualquier forma hay que sacarle provecho. Sí. Ya, entonces, ¿qué nos van a interpretar? Vamos a cantar mañana un bolero que interpreta el trío Los Panchos, que se llama Una Copa Más. Es un hermoso bolero y que dedicamos a todas las bellas mujeres de Quito. ¡Y que viva Quito! ¡Viva! Volverá una copa más.

Y estas son las voces del Ecuador, ¿no? Qué lindas voces, qué linda música que escuchamos aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El trío Voces del Ecuador nos habían solicitado a través de la línea telefónica los contactos donde pueden comunicarse con el grupo que nosotros habíamos invitado para ustedes. Les vamos a dar el número telefónico, por favor anoten. Es el 09-95-30-37-55. La repetimos, 09-95-30-37-55 o el 09-97-08-78-39. Una vez más, 09-97-08-78-39. Las voces del Ecuador, la música que ustedes acaban de escuchar aquí en la radio de la Casa de la Cultura, la pueden contactar a través de estos números telefónicos. Y bueno, como ustedes saben, el tiempo en la radio se nos hace corto. Hemos compartido linda música con este grupo invitado y tenemos que despedirnos sin antes recordarles que pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, a seguirnos también a través de las redes sociales y continuamos con la programación también de La Rayuela. Nos vamos a despedir con nuestros invitados con una canción. Indiscutiblemente que tenemos que hacer honor a la música del Ecuador, a nuestra música que es hermosa, que es bella y que tiene un sentimiento enorme. Estamos cantando para nuestra carita de Dios, Quito, para que les pida un aplauso fuerte y que viva Quito. ¡Bravo, que viva Quito! Vamos a cantar un pasillo de nuestro repertorio que lleva por título Inspiración. Adelante. De tu ventana a decirte mi dulce inspiración para que así comprendas que te quiero, que ha llenado mi vida de infinita ilusión, que ha llenado mi vida de tu ventana a decirte mi dulce inspiración para que así comprendas que te quiero, que has llenado mi vida de infinita ilusión, que has llenado mi vida con sus destellos. Tú eres la inspiración de mi destino y la suprema luz en mis desvelos y la suprema luz. mil gracias, amigas y amigos. Queremos agradecer de manera especial al trío Voces del Ecuador, a la señora Tana Moriano, a Carlitos Bonilla, Miguel Ángel Rivas y a don Gonzalo Torres. Mil gracias por su talento, por su arte y, por supuesto, esta es su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a una pausa y seguimos con más de La Rayuela en este 5 de diciembre. ¡Viva Quito! ¡Viva! Patrimonio. Historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. Thank you. carretera que quedó hundida. Linda capital bajo tu cielo, surgió mi tierra que quedó mi vida. Tu corazón tiene heridas, llegaron a sus tristes tus anhelos. Cuando en tu corazón tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos. Bajo tu cielo surgió mi ser aquí que fue mi vida. Mi linda capital bajo tu cielo surgió mi ser aquí que fue mi vida. Cuando en tu corazón tierra querida llegaron a cumplirse mis anhelos. Cuando en tu corazón tierra querida llegaron a cumplirse toditos mis anhelos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Cultura. Arte. Patrimonio. Historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. Y continuamos aquí en La Rayuela, ya están listos los jugadores para la siguiente partida de 40. Estamos con el abuelito, ¿no? El abuelito que estaba... Yo estoy aquí, todavía no me he ido. Ya se durmió, abuelito. Pero... Ya mismo es hora del comer, abuelito. Espérese un ratito. Estamos con nuestro... ¿Qué, abuelito? ¿Qué quiere, abuelito? Papas con cuy. Yo entendí otra cosa, abuelito. Estamos con nuestro invitado aquí. ¿Con quién tenemos el gusto? Enrique Bolaños, un servidor. Enrique Bolaños está ya en la mesa. Darío Males, nuestro compañero del noticiario Zona Cultura. Franklin Cruz, del programa Como Tú, que lo estábamos viendo, que transmitía también este evento de la Radio de la Casa de la Cultura. Francisco Torres, nuestro compañero también, que ganó la mesa anterior. Sí, toca volver a ganar. Toca volver a ganar, humildemente, ¿no? Claro. Nuestro coordinador, Patricio Álvaro, tuvo que salir, entonces quedó pendiente para la tarde continuar con los encuentros de 40. Entonces, ¿estamos listos, abuelito, para el siguiente partido? Por supuesto, estamos listos. Han venido entrenados, nosotros han venido con... Vamos a sacar la carta mayor, ¿no? Hecho. A ver, carta mayor, rapidito. Muy bien, rapidito. Hecho, ahí está el Terminator, está por acá a mi derecha. No, no le digas así, abuelito, por las gafas te le dice Terminator. No, por físico. Entonces, Enrique y yo vamos a repartir. ¿Quiere repartir, don Enrique? Yo, bueno, muy bien, yo le doy. Vamos repartiendo. ¿Dónde están los perros? ¿Y los perros dónde andan? Acá están despachando los maicitos. Entonces, le recordamos... No se comerá. Le recordamos, abuelito, cómo eran las reglas, ¿no? Repartíamos por la izquierda y empezamos por la derecha. Exactamente. Unas pequeñas barajadas y ya estamos. Oye, recordar que estuvimos acompañados de música en vivo del trío Voces del Ecuador, qué increíble serenata nos compartieron en esta mañana. Yo sí la disfruté, en realidad la disfruté y mucho. Y la gente también que nos escucha a través de la radio de la Casa de la Cultura también disfrutó, nos llamaron a preguntar la información del grupo. Aquí está, pues. Abuelito, tenemos los premios, cuéntenos. Sí. Por favor. Premios, de aquí tenemos los discos dobles, discos dobles del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí está, mire. 37 canciones exactamente para que disfruten en la casa. 2220-966, 2220-966, el contacto para que se inscriban y se hagan acreedores a estos discos del coro nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy ¿estamos bien. Listos para empezamos. El partido? ¿Listos? Vamos. Ese es mi hijo, así se juega. Esa es. Las viejas, abuelito. Claro, empezaron a sumar las viejas. Más viejas, ya viene. Toma, de una, de entrada. A ver, abuelito, pases esos dos. ¿Dónde pongo? A ver. Acá pases, ya, listo. Listo. Otro chico. Bien, hijo. Bien está, bien está. Vamos, don Enrique, usted es el duro ahí. Bien. No te preocupes. Yo limpio, hermano. Bueno, el mismo ahí. Los quehaceres domésticos haciendo Franklin. Vamos ahí. Bien, hijo. Eso, dos muy más. Bien. Dos acá, por favor. Calladito, le está. Perfecto. Muy bien. Yo limpio y no llevo el 6, pues el señor. Ah, sí. Va una viejita, de esas que le gustaba el biche. Porque me tocaba a mí. Claro. Porque me tocaba a mí. El abuelito se chumó. Pero si me están chumando a mí. Pero con el agua, abuelito. Pero no limpiaste. Pero no limpié porque él debía alzar. Era 5 y no llegó 5. Ah, perdón, ya. No me fijé. Bueno, la misma. Ahí está la viejita. Ya está. No tiene. Pues. Quedar mal, dijo. Muy bien. Esa es. Nuestro invitado. Calladito, va levantando las cartas. Sin decir 3, 4, mucho. 5, 6. No, bueno, el cuatrito. Está viendo. Ya. No ha sido nada. Ah, ya, bien está. Siguiente. Ah, dicen. Hay 6. No hay. Ahí estamos. Un as se levanta. Tenemos 5 o 6 sobre la mesa, ¿no? 5 o 6 nos quedan sobre la mesa. Bastante parejo el encuentro. La pareja de Francisco y nuestro invitado tiene 4 puntos y Franklin y Darío 6 puntos. El tiempo se nos va terminando y creo que vamos a concluir fuera del programa ya este cuarentazo, pero queremos invitarle a don Enriquito mientras juega su 40. ¿Qué tal si nos ofrece un cachito por ahí? El chico está concentradísimo. Está concentradísimo. Más concentrado que con Mayer. Un cachito. Resulta que el amigo tenía pelito blanco y el otro amigo dice: oye, tú tienes caspa. Caspa, ¿qué voy a tener caspa si los piojos se comen todito? Dice. buena. Dos de aseo. Muy bien, acá dos, por favor. Dos de limpia. Dos. Está rápido esto, ve una viejita. Este juego es relámpago, hermano. Así es. Ya, pues, amigo. Ah, sí, figura hasta la sepultura. Muy bien. Bien, es Enrique. Bien, compañero, ahí estamos, en orden. Vamos, a ver, ¿cuál? Hijo de madre. A ver. Herido va. Ese 4 que tiene don Darío, no tiene. Bien está, vamos ahí. Bien, sumando. Oye, ¿puedo dejar limpiando? ¿Me dejan limpiando? Bien, dejó limpiando. En orden. Ahí está, no me la esperaba. Ahí está 10. Ahí. Con 9 se va todo. Con 9 se va todo. Ya está. ¿Cuánto? Aquí hay más. A ver, contando, estamos contando a ver quién gana aquí en las cartas. 7, 8. Tenemos 8 y 6, 14. Amigas, amigos, tenemos que... ¡Ay, qué pena me da decirles! Sí. Pero tenemos nosotros que despedir nuestro programa, se nos acabó el tiempo, pero este juego sigue. Así y por es. Supuesto la celebración de Quito sigue. Y darle un abrazo, simplemente agradecer infinitamente a don Enrique Bolaño su presencia con nosotros, su confianza en el trabajo que realizamos, a nuestros amigos oyentes que este día nos han puesto mensajes, que nos han llamado, que nos han visto por Facebook. Muchas gracias a todos, a todas, y por supuesto, quiero agradecer a todos mis compañeros, a Laurita Ríos, a Pau, a cada uno. A Vicente Darío. Vicente Darío, pues Diego, a Franklin Cruz. Y antes de eso, ¿cómo no? Vamos a terminar con un cachito nuestro querido amigo Edison, que esta mañana, pues, también es parte de, el abuelito, ¿no? De el abuelito, claro. ¿Por qué si no me conoce con ese aperitivo? Más o menos, nada más. Pero bueno, ya lo dijimos, Orlando, quien hace la voz del abuelito en diferentes medios de comunicación y también que estuvimos en la televisión hace mucho tiempo también con el personaje. ¡Qué gusto! Realizado. Esta es tu casa, Edison. Agradecerles infinitamente y... éxitos. Alex, gracias. Alex Mora, Dieguito Salazar, a todos quienes somos parte de este gran equipo de la radio, de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura, pues un abrazo grande, gracias a todos y por supuesto, ¡que viva Quito! ¡Que viva! Y un cachito, cuéntenos, don Enrique. Resulta que por las fiestas de Quito, en el cementerio dos muertitos, dice, oye, viene la Sonora Dinamita, levantémonos a bailar. El otro dice, bueno, vamos. Se levantan a lo que salen a la puerta del cementerio, el uno se regresa. Oye, dice, ¿y a dónde te vas? Voy a llevar la lápida, dice, no sea cosa que pidan papeles. Muy bien. Bueno, y con eso vamos cerrando, ¿no? La sal quiteña, buenísimo. Pues, bueno, gracias por colarme un ratito en sus programas. Qué bacán que compartir con amigos y en fiestas mejor todavía. Así es. Bueno, estamos despidiendo este programa, ¿no, Darío? Ha sido buenísimo. Muy bueno. Con las fiestas. Un buen momento, buena música, buena compañía, juegos tradicionales. Eso es lo que hace parte de la identidad de los quiteños. Y usted que se encuentra pendiente los 940 AM, no se despegue que ya viene Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, que viva Quito. Muchas gracias, Eva. Vamos a los coches de madera. Presenta el Veloplay de música, la mejor música del mundo, la nacional, con cariño para Quito en sus fiestas. ¡Viva Quito! ¡Viva!